Radio Soacha, transmitiendo confianza. Periodistas, técnicos, desarrolladores web, se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha, con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca, damos inicio a Periodismo Público Radio. Son las 7:57 de la mañana, muy buenos días y saludamos nuevamente a toda nuestra audiencia que se conecta a través de www.uniminutoradio.com/soacha y a través de periodismopublico.com, aquí a Periodismo Público Radio, información local y regional como siempre todos los días a través de Uniminuto Radio Soacha. Mi nombre es Felipe Fula, hoy Soacha amanece con un cielo parcialmente nublado en algunas zonas del municipio, otras como el sector donde estamos, en el sector del Altico, ya con solecito a esa hora. Probabilidad de precipitaciones 24%, humedad 94% y viento a 5 kilómetros por hora. 12 grados centígrados el día de hoy, 22 de septiembre del año 2016, se nos acaba el mes. Pues, como siempre, tenemos a nuestra compañera en la mesa de trabajo, Angie Torres. Angie, muy buenos días. Muy buenos días, Felipe Fula, y muy buenos días para todos nuestros oyentes que se sintonizan a esta hora de la mañana con Periodismo Público Radio a través de Uniminuto Radio Soacha. Hoy, como todos los días, también los invitamos a que descarguen la aplicación móvil, una aplicación también donde pueden tener la señal en vivo de nuestra emisora y de Periodismo Público Radio en las tiendas de Android y Apple. Buscan Uniminuto Radio Soacha. Y también los invitamos a que nos sigan en redes sociales, en Facebook Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público, en Twitter @UMD Radio Soacha y @Periodispublico. Ya son las 7 de la mañana 59 minutos, vamos entonces a hacer un breve recorrido por lo que titula nuestro portal web periodismopublico.com acerca de nuestro municipio. La información local aquí en Periodismo Público Radio. Escuchas Uniminuto Radio Soacha. Desde la ciudad del Dios Varón, para Colombia y el mundo, a través de www.uniminutoradio.com/soacha. En Facebook, Uniminuto Radio Soacha. Y a través de Twitter, en @UMD Radio Soacha. Uniminuto Radio Soacha. Transmitiendo confianza. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. Son las 8 de la mañana, 1 minuto. Continuamos aquí en Periodismo Público Radio y ahora para abrir nuestro bloque informativo con las noticias a nivel local. Hablamos de Soacha, que se salva de otro descalabro financiero. Así es, Felipe, luego de la sentencia del 2 de agosto de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en donde se condena al municipio de Soacha a devolver más de 14 mil millones de pesos a Indumil, el Consejo de Estado revocó el fallo y negó las pretensiones de la empresa militar que buscaba el reintegro de la elevada suma fruto del impuesto de industria y comercio. La historia de este pleito con la empresa más poderosa de la industria militar en el país comenzó en 2006 en el gobierno del alcalde Jesús Ochoa. Pues es lo que es noticia a esta hora, lo que titula nuestro portal periodismopublico.com. Por otro lado, hablamos de la policía de Soacha que invita a denunciar el trabajo infantil. La Policía de Infancia y Adolescencia del municipio adelantó en la mañana del miércoles operativos contra la explotación laboral de menores. La comunidad puede denunciar nuevos casos a través del número de los cuadrantes, la línea 123 o el aplicativo SUAP. El Grupo de Policía de Infancia y Adolescencia del Distrito Especial de Soacha, en compañía de funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, desplegaron operativos en diferentes puntos del municipio como puentes, calles principales, plaza de mercado y lavaderos de vehículos, logrando hallar a algunos menores que se encontraban laborando en condiciones no aptas para sus edades, y se encontró también pues una adolescente de 16 años sorprendida en estado de alicoramiento. Y por otro lado, también Soacha cuenta con 201.745 ciudadanos aptos para votar en el plebiscito. Pues del total de personas aptas para votar este 2 de octubre, en Soacha, 110.660 son mujeres y 92.085 hombres, quienes están distribuidos en 547 mesas. Entre tanto, Cundinamarca se acerca al 1.800.000 ciudadanos aptos para votar, recordemos, este próximo 2 de octubre, domingo 2 de octubre, por el plebiscito que refrenda los acuerdos de paz entre el gobierno y FARC llevados a cabo en La Habana. Ya sabe que para tener también claridad sobre el lugar donde debe sufragar el 2 de octubre, puede consultar usted su puesto de votación en la página web de la entidad registraduría.gov.co, digitando su número de cédula en el botón consulte aquí su lugar de votación. Asimismo, pues ha salido el listado de jurados. Tiene usted que verificar, por supuesto, a través de la página de la registraduría si es jurado de votación, porque ya se están adelantando también las capacitaciones para esta jornada. Y ya sabe pues que el que no se presente puede tener algunas multas también. Son las 8 y 3 de la mañana, es información del municipio de Soacha. Ahora nos vamos a hablar de lo que pasa y lo que titula la prensa a esta hora de la capital del país, aquí en Periodismo Público Radio. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. Continuamos en Periodismo Público Radio a través de www.uniminutoradio.com/Soacha y a través de periodismopublico.com. Hablamos de Bogotá ahora. Peñalosa es citado a cabildo abierto por insalubridad en el sur de la capital. Pues ciudadanos de la localidad de Usme, que tiene unos 600.000 habitantes, se reunieron para recoger firmas y convocar al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, con su gabinete a un cabildo abierto por las problemáticas en temas de salubridad en este sector del sur de la ciudad. Por otro lado, el atraco callejero se redujo en un 12% en Bogotá, según dice el distrito. La administración distrital señaló que el atraco callejero, el delito que más golpea a los habitantes de Bogotá, cayó un 12% entre enero y agosto de este año frente al mismo periodo de 2015. Según los datos de la Subsecretaría de Seguridad, de enero a agosto de 2016 se presentaron 6.534 robos a personas, una disminución de 116 casos, teniendo en cuenta que para el mismo periodo del año pasado se registraron 6.650 hurtos. Por otro lado, continuamos hablando también de la capital y listo el plan democracia para el plebiscito el próximo 2 de octubre. Más de 60.000 hombres velarán por la seguridad de la ciudadanía durante la jornada electoral. Durante la mañana de este miércoles, en la gobernación de Cundinamarca, se anunciaron las medidas de seguridad que se tomaron para el próximo 2 de octubre, día en que los colombianos dirán si refrendan o no lo acordado con el gobierno, entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba. En el centro del país, es decir, Cundinamarca, el Eje Cafetero, Tolima y Huila, estarán disponibles alrededor de 11.000 hombres para garantizar que la jornada del plebiscito se desarrolle sin hechos violentos. Ya son las 8 de la mañana, 6 minutos, es la información de la capital del país y ahora también vamos a hacer un breve recorrido por las noticias de Cundinamarca. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. Continuamos en Periodismo Público Radio y ahora hablamos de Cundinamarca, que apoya Microrrueda del Empleo en Corabastos. Pues son ya 8.040 ofertas para atender diferentes sectores productivos en las modalidades de operativo, auxiliar, técnico, tecnólogo y profesional. En 2016, la Agencia Pública de Empleo del SENA ha sido el puente para que 14.422 cundinamarqueses encontraran trabajos dignos y formales. El evento se realizará este viernes 23, el día de mañana, entre las 5 de la mañana y las 12 del mediodía. Y el ingreso será por la entrada 3 de Corabastos, Salón Salud Más. Esto queda en el segundo piso y recordemos la dirección, Avenida Carrera 80, número 251. Son algunas de las noticias del departamento. Por otro lado, hablamos de los maestros del nuevo liderazgo que están presentes en Cartagena. Gracias a la convocatoria de la Secretaría de Educación, 25 docentes y directivos docentes de las instituciones educativas oficiales del departamento asistieron al cuarto Congreso Iberoamericano y al sexto Nacional por una Educación de Calidad y al quinto Encuentro de Docentes Iberoamericanos que tuvo lugar en Cartagena del 14 al 16 de septiembre, pasados. La Secretaría de Educación recibió 76 trabajos que fueron evaluados por un comité experto de la entidad en el marco de dos ejes temáticos: educación para la paz, los derechos humanos, la cultura democrática y la convivencia escolar, y la educación para el desarrollo sostenible y el cambio climático. Estos dos puntos pues fueron estratégicos y son los que le apuntan al plan de desarrollo Unidos Podemos Más. Son las noticias del departamento y finalmente hablamos del plan de choque de fiscalización que aumentará el recaudo de impuestos en 70 mil millones de pesos. Pues según las proyecciones realizadas por la Secretaría de Hacienda Departamental, el denominado plan de choque será un duro golpe contra la evasión y redundará en un aumento de los recursos cercano a los 70 mil millones de pesos. De acuerdo con esta cartera, intensificar el control sobre las actividades de los contribuyentes es primordial para incrementar el recaudo de cada uno de los tributos. Ya son las 8 de la mañana, 9 minutos, están escuchando Periodismo Público Radio y los invitamos también a que nos sigan en redes sociales, Facebook, Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público y Twitter, @UMD Radio Soacha y @Periodismo Público. También para que participen, comenten de nuestros temas y nos cuenten, por supuesto, lo que está pasando en las 6 comunas, 2 corregimientos de nuestro municipio. Son las 8 y 9 de la mañana, ya venimos con información también de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, de la iniciativa de recuperación del tiempo libre en la Comuna 5 que se está realizando a través de los líderes comunales y más adelante también el colectivo de comunicaciones para los jóvenes de la Comuna 1, un proyecto que está adelantando la Fundación Social Regional Soacha. Pues más adelante esta noticia a nivel local, a nivel regional. Y también tendremos algo, por supuesto, de lo que pasa en todo el territorio nacional. 8 y 10 de la mañana, vamos con una corta pausa y ya venimos con Periodismo Público Radio. Abre las ventanas y aprovecha la luz del día, así ahorrarás energía. Prenda las luces solo cuando sea necesario. Muchas veces, sin darnos cuenta, gastamos energía sin requerirlo. Desconecte aparatos electrónicos, evite su deterioro y su consumo innecesario. Cambie los bombillos normales por bombillos ahorradores. Consume menos energía y reduce costos en la factura. No deje el cargador de su móvil enchufado, desconéctelo después de usarlo.

Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, resaltando la riqueza natural que conserva el municipio. Uno de los ecosistemas que existen en el municipio es la represa de Terreros, donde antiguamente llegaba una cantidad de agua no contaminada que permitía a los habitantes del sector aprovecharla para lavar y pescar, pues en este lugar se podía admirar al pez capitán, una especie famosa de la época. Su nombre científico es Eromophilus mutisi, descrito por Alexander von Humboldt durante la exposición botánica de 1788 a 1802. Su nombre es un homenaje a José Celestino Mutis y traduce amante de la soledad. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 8 de la mañana, 17 minutos. Continuamos aquí en Periodismo Público Radio, ahora haciendo un breve recorrido también por la información nacional, lo que pasa en nuestro territorio a esta hora de la mañana. Pues debido a fuerte lluvia se presentó vendaval en Santander. En Valle de San José, municipio ubicado en el departamento de Santander, un vendaval tras un aguacero provocó emergencias y ese fenómeno natural se llevó consigo postes de energía, dejando como consecuencia la suspensión del servicio, además de arrasar con árboles y edificaciones como colegios y locales comerciales. El secretario del Interior del Valle, también de San José, como lo habíamos mencionado, de este municipio, Freddy Vergara, se pronunció respecto a los hechos, por supuesto, y hablando de lo que está pasando en este municipio. Ya les tendremos el audio de Freddy. Siendo las 8 y 18 de la mañana, los invitamos entonces a que también ustedes descarguen la aplicación móvil en tiendas de Android y Apple, Uniminuto Radio Soacha. Ahora sí vamos con el secretario del Interior del Valle. Se desata una tormenta, la cual pues tiene una magnitud muy, muy fuerte y ocasiona una serie de daños en el municipio del Valle de San José, especialmente unos daños estructurales, pero también en algunas casas. Su tejado, lastimosamente, también se ve afectado. Por otro lado, hablamos, por supuesto, de las víctimas que fueron evacuadas del lugar de los hechos y las autoridades realizaron el censo en el municipio para saber con exactitud los daños que dejó este vendaval. También hablamos de información nacional. Habló el presidente de la EPS Cafe Salud sobre la decisión de retirar la EPS de 558 municipios del país. Pues Carlos Alberto Cardón habló sobre esta decisión, pues no se siente que la EPS esté prestando un buen servicio dentro de esos lugares. Además dijo que todo eso tiene que ver con la mejora del servicio y no con cuestiones económicas. Agregó que esas poblaciones no tienen la capacidad operativa para brindar un buen servicio. Son casi 600 municipios en muchos departamentos del país. La decisión fue meditada, fue analizada con mucho detenimiento y, digamos, estamos siguiendo la doctrina interna que tenemos de tratar de prestar el mejor servicio posible a nuestros usuarios y consideramos que en esos municipios en este momento no teníamos la capacidad operativa para brindar un servicio adecuado a los usuarios. Alrededor de 300.000 usuarios con sus grupos familiares. Son municipios donde teníamos menos de 500 usuarios, los que están pasados a otras EPS. Básicamente es porque no sentimos tener la capacidad operativa para abrirles un servicio. La operativa, que no tenemos red de servicios, que es la contratación que tenemos con EPS, no da la cobertura suficiente para dar la atención. Pues Carlos, el presidente de la EPS Cafe Salud, agregó que en esas poblaciones la EPS tenía la capacidad de brindar el servicio a más de 300.000 usuarios. Cardona explicó que ellos serán cedidos a otras EPS que operan en esas regiones. De otro lado, el presidente de la EPS explicó que continuará prestando el servicio hasta medianoche del 30 de septiembre. Asimismo, habló de que en la página web a partir de la próxima semana se habilitará la posibilidad para que los usuarios consulten a qué EPS quedaron asignados. Es una noticia que tiene que ver con la EPS Cafe Salud para todos los usuarios, por supuesto, entonces, para que también ingresen a la página web de esta EPS, que consulten, por supuesto, dónde van a ser asignados, a qué otra EPS del país. Son las 8 de la mañana, 21 minutos. Hablamos también de Medellín, pues el Metro Salud de esta ciudad brindará a la población la opción de pedir citas médicas vía web. Con el fin de brindar este mejor servicio, la organización Metro Salud informó a la ciudadanía que a partir del 1 de octubre podrán pedir sus citas médicas vía internet. Claudia Arena se pronunció al respecto, ya la secretaria de salud de la ciudad. En este momento venimos asignando más o menos 30 o 20 citas al día, insisto, la idea es que no tengan primero que hacer la fila y esperar que nosotros podamos asignar esa cita a largo plazo, o sea, que la gente se pueda programar como en cualquier asegurador normal. Son las 8 de la mañana, 22 minutos, continuamos aquí en Periodismo Público Radio. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, llamó ofensiva las declaraciones de la representante a la Cámara del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Pues ante estas declaraciones, dijo ella que el ejército era una fuerza de combate que entra a matar. El ministro se pronunció ante estas afirmaciones y destacó que los soldados no entran a matar, sino a defender derechos, y que no entran tumbando puertas porque ese no es el ADN de la fuerza pública. Escuchemos también la respuesta enviada a la representante a la Cámara, María Fernanda Cabal. Parece una ofensa en materia grave contra los huérfanos, las viudas, los padres que lloran a sus hijos, decir que nuestra fuerza pública se volvió una entidad de beneficencia. Nuestra fuerza pública ha perdido este año 985 de sus miembros, entre muertos y heridos. Pues es lo que manifiesta el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien también reveló que 450.000 uniformados garantizarán la seguridad en las votaciones del plebiscito por la paz. Hoy tenemos un diseño de los dispositivos de la fuerza pública para la protección electoral, con el fin de que los electores puedan sentirse seguros, por supuesto, en su acceso a los puestos de votación, pero sobre todo después de votar, tranquilos por los resultados que sucedan. Pues es lo que también se genera en todas estas discusiones, todo lo que se ha manifestado, por supuesto, de distintos sectores políticos, de distintos representantes, también políticos en las redes sociales, incluso Angie Oyente, se han manifestado muchísimos de los usuarios, por ejemplo, de Facebook y Twitter, hablando sobre este plebiscito para refrendar los acuerdos de paz en La Habana. Según ese tema y continuando por esta línea, también hablamos de una de las víctimas de las FARC, que propuso el debate sobre el fin del conflicto para discutir con el senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe. En la Comuna 13 de Medellín y ante unas 300 víctimas, Yolanda Pinto, viuda del guerrillero de Guillermo Gaviria Correa, gobernador de Antioquia, secuestrado y muerto en poder de las FARC hace 13 años, invitó este miércoles al expresidente Álvaro Uribe a un debate para discutir sus argumentos concernientes al proceso de paz en La Habana. Escuchemos a Yolanda Pinto. Estamos dispuestas y listas para el debate. Yo estoy lista para sentarme, señor senador Álvaro Uribe Vélez, para que debatamos. ¿Por qué yo voy a votar sí y por qué usted va a votar no al plebiscito? Pues de la misma forma, Yolanda Pinto dijo que desde la práctica de la no violencia, Guillermo Gaviria trabajó por la paz y que sería el más feliz con un acuerdo como el que se busca refrendar. Yolanda Pinto y otras víctimas del conflicto participaron en un conversatorio de la Maratón por la Paz que lideran Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo en Medellín. Hoy recordemos que va a haber también un evento aquí en el municipio de Soacha, un foro también que se va a realizar hablando del mismo personaje. Soacha vota no en el plebiscito, se llevará a cabo el día de hoy a la 1:00 p.m. en la carrera 2, número 12A14, en el barrio San Marcos, esto en el Colegio Héroes Nacionales. Pues allí va a estar Álvaro Uribe, el expresidente de la República y senador, también Ever Bustamante, otro de los senadores de la República, Rubén Darío Molano, representante a la Cámara, y Jenny Rosso, diputada. Pues hoy va a realizar pues este evento el partido de oposición, el Centro Democrático, y también la invitación es a la ciudadanía, tanto los que están por el sí como los que están por el no, a que también participen de estos escenarios, de estos foros y debates que se están realizando a lo largo y ancho del país, y es la oportunidad también aquí en el municipio de Soacha. Ya se realizó un evento por el sí, ahora se va a realizar el día de hoy un evento que busca el no en el plebiscito por los acuerdos de paz. Finalizando este bloque informativo, hablamos de Cundinamarca y por supuesto de un masivo envenenamiento de perros en el municipio de Chía. Pues en varios sectores de este municipio se vieron momentos de consternación luego de que en menos de 3 días 21 perros domésticos y de la calle fueran envenenados con alimentos como pan y salchichón, que terminaría con la inminente muerte de estos animales. La Fundación Patas acompañó a algunos de los animales en sus crisis precarias, pero lastimosamente no pudieron hacer nada. Pues Roberto Camargo se pronunció al respecto. El día domingo, entre 8 de la mañana y 4 de la tarde, aparecieron 19 cadáveres en distintos lugares del municipio de Chía. Uno de estos llegó a la perrera del Rincón Canino, de una compañera que trabaja con nosotros en la fundación, y vomitó un salchichón envenenado. Autoridades y el sector animalista presumen que puede ser una banda criminal la que masivamente lleva a cabo esta actividad para efectuar su asunto delictivo, pues ya no habría perros cuidadores que limiten sus crímenes. Escuchamos nuevamente entonces al señor Roberto de este municipio. En su mayoría han sido perros que, digamos, permanecen alerta de la seguridad de los lugares o han sido perros muy grandes. Entonces, eso es lo que nos hace pensar que de pronto los están asesinando para poder entrar a las casas más fácil a robar. Son las 8 de la mañana, 28 minutos. Es la información nacional y la información regional aquí en Periodismo Público Radio. Y a esta hora de la mañana vinculamos también en la mesa de trabajo al director de periodismopublico.com, Ariel González. Sí, señor, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Le cuento que vengo corriendo, estaba en una rueda de prensa en la Alcaldía Municipal de Soacha, una noticia positiva, de esas que nos gusta compartir con todos nuestros oyentes, y es que acordémonos, Felipe y Angie, que en el municipio de Soacha se han encontrado vestigios y elementos, sobre todo elementos arqueológicos, en el desarrollo de este proyecto Nueva Esperanza. Aquí en el charquito, sobre todo en esta zona del charquito, pues se han encontrado muchos elementos y siempre la pregunta ha sido, ¿qué va a pasar con esos elementos? La gente ha reclamado que se haga un museo, una sala museo aquí en el municipio de Soacha. Pues mire que se va a hacer una exposición de muchos de esos elementos justamente aquí en nuestro municipio de Soacha, la rueda de prensa que está desde las 7 de la mañana. Salí corriendo y aún se quedaron en el ejercicio de la rueda de prensa, pues es justamente para mostrarle a Soacha, al departamento y al país, que con todos esos elementos encontrados de nuestros aborígenes, ¿no?, de nuestros antepasados, pues en Soacha se va a abrir una exposición para que la gente tenga la posibilidad de admirar la arqueología, de admirar lo que hicieron nuestros ancestros, nuestras tribus indígenas, sobre todo los muiscas que se asentaron en esta región de Soacha y del Tequendama. De manera pues que más adelante vamos a intentar a ver, el material está fresquito, llego aquí con el material obviamente sin editar, vamos a intentar más adelante a ver si podemos compartir un poquito con nuestros oyentes. Por eso la tardanza un poquito, ¿no, Felipe y oyentes? 8 de la mañana, 30 minutos. Oiga, tenemos ya en la línea al secretario de movilidad, Felipe. Sí, señor, está con nosotros a esta hora vía telefónica el secretario de Movilidad, Fernando Delgado. Bueno, pues muy bien, vamos a hablar, son muchos los proyectos, la verdad que se pueden hablar desde la Secretaría de Movilidad, muchos los temas, está lo de los semáforos, está el de las rutas, en fin, el mismo tema del hacer, pero pues ya en más de una ocasión hemos invitado aquí al secretario Fernando Delgado y nos ha compartido algunos de esos temas. Hoy nos vamos a centrar un poco también en el tema de Ciudad Verde porque, pues ya, si bien es cierto, lo publicamos en periodismopublico.com y aquí lo hemos tratado en Periodismo Público Radio a través de Uniminuto, pues también lo interesante y lo importante es ampliar estas buenas noticias porque hay muchas más rutas para Ciudad Verde y digamos que hay unas estrategias también para resolver de cierto modo este lío de la movilidad en esta zona del municipio de Soacha. Secretario, buenos días, bienvenido. Muy buen día, Ariel, y un saludo muy especial para toda la audiencia. Bueno, secretario, específicamente en lo de Ciudad Verde, ¿qué fue lo que se hizo en cuanto a rutas? Básicamente se hacen varias cosas. La más importante es que se trata de combatir la piratería, de mejorar el servicio, de darle seguridad a nuestros usuarios del transporte, y es en el siguiente orden. Se va a mejorar las rutas en el sentido de que ya el constructor de Ciudad Verde hizo una entrega parcial a la oficina de la Secretaría de Planeación de todas las vías del barrio, lo que nos permite asignar rutas por todo el barrio de Ciudad Verde. Y con esta cobertura vamos a tener la oportunidad de mejorar el servicio. Al mejorar el servicio, ¿qué vamos a hacer? Ya se abrió con todo, esto fue concertado con la comunidad, con las empresas, con los despachos y con la Secretaría de Movilidad, en donde se hicieron reuniones previas, se acordó que cada uno traía propuestas de por dónde iban a funcionar las rutas, las nuevas rutas. La Secretaría de Movilidad preparó otras. Finalmente se hizo una reunión en donde se concertó las rutas más convenientes con mayor cobertura y más mejor servicio para todos los habitantes de Ciudad Verde. Paralelo a ello, también se convocó a esta reunión al comandante del distrito, el coronel Zavala, vino la policía del Gaula, porque estamos siendo sometidos al último paro que se hizo de taxistas, es donde hay unos grupos ilegales dentro de los piratas que están haciéndole un mecanismo como de extorsión a los piratas. A partir de cierto tiempo para acá, esta extorsión también han querido hacerla a los vehículos de servicio legal, o sea, a los taxis y a las busetas. Entonces, el compromiso de la policía y del Gaula es de prestarle una vigilancia permanente para que no vayan a ser víctimas de estos delincuentes. Paralelo a ello, también las empresas de despacho se comprometieron a varios puntos. Primero, a mejorarles las condiciones salariales a los despachadores, porque les estaban pagando una parte del salario y la otra parte la hacían ellos con las propinas de los conductores, lo que en cierta forma le quitaba autoridad a los despachadores en un momento dado de que el conductor se tomara más tiempo o abusara de su circunstancia con su vehículo. Por eso las empresas de despacho se comprometieron a pagar, a mejorar sus condiciones laborales a los despachadores. Las empresas se comprometieron a la hora pico a hacer los despachos cada 2 minutos y en las horas valle cada 4 minutos, para así además cumplir también los horarios de 4 de la mañana a 11 de la noche, para así mejorar el servicio. Y la idea es que con este mejoramiento del servicio vamos a combatir la piratería, vamos a mejorarle las condiciones y la calidad de vida de estos habitantes de Ciudad Verde que se ven, estaban siendo víctimas de los atropellos de la piratería. Y además un factor importante es que la Secretaría de Movilidad, a través de sus agentes de tránsito, continuamos haciendo los operativos de estos vehículos piratas, que tenemos un récord, un promedio de 50 a 60 carros piratas semanalmente que son guardados en los patios. Sí, oiga, secretario, dos cosas que me llaman la atención, porque entonces los conductores, los que trabajan de una forma legal, pues se han venido enfrentando a dos situaciones que usted nos describe. Una, pues la piratería, que esa ya la conocemos y que es la, sí, que tanto denuncia la gente, ¿cierto? Pero el tema de la extorsión, ¿quién lo está haciendo? Pues esa es la misión del Gaula. Y en eso es que están, porque esas fueron las últimas quejas, que cuando el paro con los taxistas vinieron aquí los representantes del gremio de los taxistas y también vinieron unos buseteros, unos propietarios de servicio colectivo, en donde manifiestan que ya los han ido abordando, que si no pagan no pueden trabajar. Entonces, por eso es el compromiso de que se le va a dar un respaldo con la policía y con el GAULA para entrar a controlar estos grupos ilegales que están funcionando con el servicio de transporte ilegal. Sí, secretario, ¿cuántas rutas nuevas se van a implementar ahí en el sector de Ciudad Verde? Pues básicamente, a ver, aquí tengo el dato. En las rutas del corredor, sí, se va a hacer una ruta nueva. El corredor es los que vienen de Bogotá y van de Soacha a Bogotá. Correcto. Entonces se les hace una mayor cobertura interna dentro del barrio para el que vaya directo para Bogotá. Si no quiere irse en Transmilenio, coge su vehículo, hay 1.550 pesos y se desplaza hasta los diferentes puntos donde tienen las rutas nuestras empresas de servicio público. En el corredor interno, en este momento se está proyectando la ruta 7, la ruta 8A, la 8B y la 9A. O sea, en el corredor, las urbanas serían cuatro rutas nuevas, las que empezarían a regir tan pronto. Yo creo que la semana entrante ya salen los actos administrativos y se empieza con estos recorridos. Esto ya está concertado con los gerentes, con las empresas de despacho, como le decía anteriormente, y las comunidades están muy pendientes. Inclusive para este domingo me decían que pensaban hacer un paro porque ya estaban, ya habían llegado al límite de soportar todos los atropellos de estos vehículos piratas e ilegales que venían llevándolos a ciertos atracos, a los accidentes que han cometido donde no responde nadie, y han empujado muchas personas ahí. Entonces la comunidad ya se estaba quejando mucho y ya con esto podemos entrar a mejorar el servicio que a grito lo está haciendo ya la comunidad del barrio Ciudad Verde. Es importante resaltar que muy pendiente de esta actividad ha estado el señor alcalde y por instrucciones de él es que hemos estado tratando y coordinando esta actividad que vamos a salir adelante. El compromiso con los otros puntos del municipio es que nos vamos a seguir desplazando hacia los otros puntos. Por ejemplo, consideramos ya en la última reunión con los transportadores que el punto a seguir es el barrio compartir, donde están la comunidad se está viendo abocada a los desórdenes, al mal manejo que en cierta forma están incurriendo los despachadores, la piratería y todo. Entonces la idea es que entre todos hacemos el compromiso, hacemos una inversión adicional, pero como resultado de ello vamos a tener un mejoramiento del servicio y lo más importante, que son nuestros usuarios de transporte, van a tener la oportunidad de mejorar su calidad de vida teniendo un transporte seguro y seguro en todos los aspectos, ¿no? En la parte de su desplazamiento, en la parte de que si sucede algo exista un respaldo legal que asuma todas las consecuencias de lo que suceda, y lo más importante, que sepan las frecuencias y que cumplan con los horarios establecidos. Sí, ¿se cree esta reunión con la gente de Ciudad Verde fue cuándo? ¿Señor? ¿La reunión con la comunidad de Ciudad Verde fue cuándo? Eso fue cuando le hicimos, Rafa, la reunión. Es reciente estas medidas que se han venido implementando. Con las rutas fue el día viernes 16 de septiembre. Eso fue hace 8 días, sí, perfecto, listo. No, mañana va a ser 8 días, hoy es jueves. Eso, sí. Oiga, secretario, una pregunta. ¿Cómo vamos? Porque claro, todo esto que ustedes, digamos las estrategias que han venido implementando, ya lo que se acordó allí en Ciudad Verde, ahora usted me dice que van a abarcar otros puntos, sigue compartir y seguramente vendrán otros sectores de la ciudad. Pero mire, para controlar el tema y los transportadores, claro, uno entiende que hay un compromiso, pero no falta el que se quiera salir, que comience como a generar desorden. Claro, se necesita policía de tránsito. Mi pregunta iba para allá. ¿Cómo va el tema de ampliar el número de efectivos de la policía de tránsito? Dentro de nuestro plan de desarrollo, ahorita para este año vamos a seguir con los mismos 20, mientras hacemos un fortalecimiento financiero de nuestra Secretaría de Movilidad para el próximo año. Entonces, de acuerdo al plan de desarrollo, para el año entrante subiríamos nuestros agentes en un 50%, o sea, llegaríamos al número de 30 agentes. Perfecto, listo. Pues secretario, estaremos pendientes. Lo de compartir, ¿cuándo lo comienzan? ¿Cuándo comienzan ese proceso? Yo creo que por ahí a mediados de octubre estamos iniciando esta labor con los gerentes de las empresas. También es importante, y quiero aprovechar la oportunidad de que estamos al aire y del medio de ustedes que están escuchados en todo el municipio, es que próximamente vamos a sacar el servicio público de la carrera séptima, lo pasamos a la carrera novena. Yo creo que ustedes se han dado cuenta en estos días que han hecho un reparcheo sobre la vía. Sí, señor. Ya la oficina de la Secretaría de Jurídica nos actualizó un concepto jurídico en donde nos permitía, si existía una póliza y una acta de entrega de la obra, podíamos ya cambiar el servicio público hacia la carrera la carrera novena. Noveno, sí. Entonces es importante que la comunidad entienda que de la calle 15 hacia el norte por la carrera novena es sentido contrario, o sea, es contravía. La carrera novena quedaría única y exclusivamente en un sentido de la calle 22 a la calle 15, o sea, del estadio al Coliseo de la calle de la Santander. Coliseo Santander sería solamente en el sentido norte-sur. Sí, señor. Próximamente iniciamos los operativos. Inicialmente lo hacemos en como operativo pedagógico, pero posteriormente ya sí irían con la infracción respectiva. Entonces es importante que no toda nuestra comunidad sepa, porque el tema de la carrera séptima se volvió incontrolable y ya llegamos al punto en que tocó tomar la decisión de sacar el servicio público de la carrera séptima. Sí, muy buena medida, es muy buena medida, porque eso es cierto. Y oiga, secretario, pues no lo puedo, parece cansón la pregunta, y por aquí están que me puyan y tienen toda la razón. No, pero tengo que preguntarle, lo último, el tema de semáforos, cuéntenos, ¿qué ha pasado al fin? Mire, lo último que ha pasado es definitivamente la última reunión que hicimos fue en la ANI. A esta reunión fuimos con el personero municipal, el doctor Ricardo Rodríguez, en donde fue con el funcionario, con el doctor Andrés Silva, subdirector de la ANI, en donde se le ratificó que él, ante la policía de tránsito, el coronel Alonso, con el delegado de la gobernación, el doctor Chaparro, y nosotros, la Secretaría de Movilidad de Soacha, hizo el compromiso de que en el próximo convenio de pliego de adjudicación de la licitación del corredor Bosa-Girardot iba a incluir el mantenimiento de los semáforos. Ahí delante el personero dijo que no se había podido hacer y que él ya había entregado eso a la policía, porque en charlas con el señor alcalde se llegó a la conclusión de que listo, nosotros les íbamos a hacer el mantenimiento a los semáforos, pero que por favor nos los entregaran. Entonces la ANI dice que la policía dice que ellos ya no están respondiendo por eso, porque esa no es la función de ellos, y eso es entendible. La función de la policía no es hacerle mantenimiento a los semáforos. Entonces estamos próximos a hacer una reunión, inclusive para la última reunión quiere convocar el señor gobernador, el doctor Rey, para tomar este tema ya muy en serio y que alguien responda. Entonces la posición del municipio es, listo, nosotros le hacemos el mantenimiento, pero entréguenos los semáforos. Allá les llevamos las fotos de cómo están los semáforos hoy en día, todos acabados, todos arrumados en un costado de la vía. Entonces le dijimos, listo, entréguenos y nosotros le hacemos el mantenimiento. Ahí está la charla y estamos pendientes de la reunión que va a citar el señor gobernador, para que en esa reunión se defina quién le va a hacer entrega al municipio de estos semáforos, nos los entreguen funcionando y nosotros le hacemos el mantenimiento. Se les aclaró en esa reunión, porque lo último que, tristemente para el municipio de Soacha, que se lo explicamos al doctor Andrés Silva ya, es que se les hizo una comparación odiosa, pero que es válida, el bullying entre entidades públicas. Entonces está la ANI, está Indias, está la Policía Nacional, está la Gobernación de Cundinamarca y está el municipio de Soacha. Entonces, como el más pequeño es el municipio de Soacha, todas las entidades le hicieron el bullying y Soacha tiene que responder. Entonces, En este orden de ideas, Soacha tiene que responder, sacar recursos de donde no los hay, y aparte de eso, con el riesgo de accidentalidad que hoy, con justa causa, nuestra comunidad está reclamando, porque son cruces de alto riesgo para nuestra comunidad, para nuestros estudiantes, y a nosotros nos corresponde asumir todos estos riesgos y todas estas quejas de la comunidad. Y lo último que tuvo la genial idea en Vías fue compulsar una copia a la Procuraduría, y hoy estamos en una investigación, el señor alcalde y el secretario de Movilidad de Soacha, porque argumentaron que era responsabilidad de Soacha, basados en que eso era un problema de alumbrado público. Eso sí era algo que nosotros no teníamos previsto, ni legalmente, ni administrativamente, pero por ahí dirigieron la investigación. Por eso se hizo indispensable que el señor Personero fuera a esta reunión y entendiera toda la gestión que nosotros estamos haciendo hasta las entidades nacionales, y que desafortunadamente estas entidades desconocen sus responsabilidades y sus compromisos para con una vía nacional como es la Autopista Sur, y nos dejan la responsabilidad del municipio de Soacha. Señor secretario, muy buenos días. Usted nos comentaba respecto a que la policía no tiene como injerencia en el tema de poder hacer un mantenimiento a los semáforos. Sin embargo, y creemos nosotros como ciudadanos también, que sí deberían tener la obligación de garantizar pues una perfecta movilidad y de pronto evitar accidentes y demás, que nos garantizaran también que estuviera un policía de tránsito todo el día y parte también de la noche en estos cruces vehiculares, señor secretario. ¿Por qué no ha sido posible garantizar esa presencia de policía de tránsito en estos sectores? Lo que pasa es lo siguiente, y en eso quiero que todos seamos conscientes de ello. Nosotros ya le escribimos al general Castrillón y a mi coronel Alonso, comandante de tránsito de Cundinamarca, en donde le explicamos la situación y lo que venía sucediendo con los semáforos en Soacha. Le pedimos el favor que nos reforzara las intersecciones donde están los semáforos, pero finalmente es una decisión de ellos. Hay momentos donde nos acompañan, pero hay momentos donde la accidentalidad y todos los problemas que tiene la Autopista Sur pues desplazan a esos policías de tránsito y no están ahí permanentemente. Le agradecemos como siempre y bueno, quedamos pendientes a ver qué pasa con todas estas tareitas. Secretario, gracias. Sí, señor, a la orden, Ariel, y a toda la audiencia, un saludo muy especial y un día muy bueno para todos ustedes. Muchas gracias. Muy bien, ahí está el secretario de Movilidad del municipio de Soacha, Fernando Delgado, 848. Felipe, se nos alarga y quisiéramos preguntarle más, ¿no? Aquí está que me piden la palabra, pero también tenemos más invitados. Vamos a una cortica pausa, Felipe, y continuamos con el desarrollo de más noticias aquí a través de Uniminuto Radio en Periodismo Público Radio. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Escucha Pégate al Parche. Un espacio irreverente, serio y hasta descomplicado para dialogar de temas sociales y cultura ciudadana. Todos los martes a las 12 del mediodía, conéctate con Uniminuto Radio Soacha. Conduce JJ Valencia. La amistad es como la música. Dos cuerdas del mismo tono vibrarán ambas, aunque solo se toque una. José Zorrilla. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza. Porque la amistad genera unión. Y la unión genera transformación. ¿Y cuál es tu mensaje de amor y amistad? Escuchas Uniminuto Radio Soacha. Desde la ciudad del Dios Varón, para Colombia y el mundo, a través de www.uniminutoradio.com/soacha. En Facebook, Uniminuto Radio Soacha. Y a través de Twitter en @UMD Radio Soacha. Uniminuto Radio Soacha, transmitiendo confianza. De sur a norte.

Son las 8 de la mañana y 55 minutos, ya van a ser las 9 de la mañana. Hoy nos cogió la noche a todos, pero es que hay veces nos toca aquí y allá, ¿cierto? Afuera y acá. Y trote y bueno, pero no importa, aquí siempre nosotros juiciositos, dispuestos a llevar todas las noticias. Y le voy a dar la bienvenida también aquí a dos personas que siempre también están con nosotros. La profe Jenny, que muy juiciosita deja sus labores y le toca venirse, subirse corriendo a cabina, ¿cierto? Profe, bienvenida, buenos días. Sí, señor, buenos días a toda la audiencia de Periodismo Público Radio y obviamente a los de Uniminuto Radio. Sí, primero les pido disculpas porque, bueno, veníamos un poquito en trancón, adicionalmente en las actividades académicas también. A veces no lo dejan a uno llegar temprano, pero feliz, feliz porque es un buen día, mucho sol, muchos estudiantes, mucho ánimo y, bueno, ya se va a acabar el mes. Oiga, sí, tiene razón, ya casi entramos a la temporada decembrina, ¿no? Porque entramos a octubre y comenzamos a escuchar musiquita de Navidad, a ver luces, a ver el arbolito. Sí, sí, ya muchas emisoras se están pintando con la música de diciembre y pues no, ya en época de navideña y pues ya, con el chip ya listos. Con el chip ya listo. Profe Adriana Gutiérrez, que también ahora forma parte de esta mesa, este equipo de trabajo en este proyecto informativo desde Uniminuto Radio Soacha, bienvenida. También corriendo, ¿no? Sí, profe. Sí, corriendo en el trancón. Yo creo que veníamos en el mismo trancón, profe. Muy buenos días a la audiencia de Periodismo Radio. Para nosotros es grato estarles acompañando en esta mañana. Sí, los correcorres de la mañana, pero bueno, ¿no? Son, hay veces, son inevitables, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, yo también llegué corriendo. Mire, estoy aquí un poquito que me echo aire y eso que ya prendieron el aire acondicionado porque estaba en la rueda de prensa, les contaba, tan pronto llegué, rueda de prensa con la gente de EPM, del proyecto Nueva Esperanza y con Codensa. Se va a abrir una exposición en Soacha sobre todo lo que han encontrado, vestigios arqueológicos, elementos de nuestros aborígenes. Muy interesante, muy interesante. Muy interesante. Además que actividades académicas que las podemos ligar porque tenemos en comunicación social por lo menos materias de historia de la comunicación que realmente nos ayuda con esos vestigios arqueológicos, profe. Sí, hay que ver la nota en Periodismo Público más tarde y yo creo que mañana nosotros aquí en Periodismo Público Radio vamos a ampliar mucho más. No sé si alcanzamos ahora a pasar algunos de los audios que tengo por aquí fresquiticos porque la rueda de prensa apenas está terminando. Bueno, vamos con el invitado, ¿les parece? Perfecto, sí. Vamos a hablar con el monitor Juan Carlos Borges, que nos va a hablar de la maratón que se va a realizar este domingo. Sí, oiga, sí, actividades para el fin de semana, profe Jenny, también para que no nos quedemos en casa, sino salgamos al Instituto de Deportes. Lo que pasa es que, mira, hay veces no averiguamos, somos perezosos hasta en eso, ¿no? Hasta mirar en medios de comunicación, hasta averiguar en las páginas oficiales qué nos ofrecen para hacer, para salir de casa y gratis. ¿Cómo? Y muchas veces nos quedamos en la casa, de verdad, sí. Y con ese sol espectacular. Uy, sí, con esos días estamos. Y aprovechemos antes de que llegue el fenómeno de la niña, ¿no? Sí, aprovechemos. Además que esas actividades lo que hacen es aprovechar el tiempo, pues obviamente libre que uno tiene, y adicionalmente compartir en familia, que también nos hace falta, ¿no? Sí, pues vamos a hablar, como lo decía la profe Adriana, con Juan Carlos Borges. Él es monitor de actividad física del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Soacha, para que nos hable justamente de la maratón de aeróbicos que se va a realizar este domingo aquí en el municipio de Soacha. Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo está? Sí, muy buenos días, muchísimas gracias, muy bien. Bueno, Juan Carlos, ¿en qué consiste maratón de aeróbicos? Eso suena bien. Sí, claro que sí, ya para este año llegamos a la versión número 16. El Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha pues viene haciendo este evento ya hace rato. El año pasado tuvimos la participación de más o menos unas 1.500 personas, el año antepasado, perdón. Y bueno, la idea es que este año tengamos el mismo impacto. La gente está muy pendiente de nuestros eventos. Poco a poco se van animando a realizar actividad física, que es la intención de nuestro programa. Sí, Juan Carlos, ¿qué versión es la de este año? 16. La 16. ¿Cada cuánto se hace? Anual. Anual. Sí. ¿Y seguido o hemos parado alguna vez? El año pasado tuvimos que parar. Ah, ok, sí, perfecto. Sí, sí. Me imagino que algo se presentó, pero bueno, se retoma este año, ¿no? Sí, claro que sí. Ya muchas personas vienen preguntando por nuestro evento, que ya ha ido cogiendo fuerza no solamente en el municipio, sino en los alrededores, y también nos visitan personas de diferentes lados del país. Ya la gente ha ido conociendo nuestra maratón, que ha cogido fuerza. Oye, ¿es la misma que le dicen maratón de aeróbicos musicalizada? Es esa, sí, misma, es lo que aquí la encontré ya en periodismopublico.com. Sí, claro que sí, también en nuestra página www.mrdsoacha.gov.co está en, en la página principal nuestro evento, porque ya es este fin de semana. Sí, óyeme, Juan Carlos, ¿qué se va a hacer? ¿En qué consiste una maratón de aeróbicos? Bueno, la maratón, nuestra maratón tiene un componente de resistencia, pero también, por supuesto, recreativo. La idea es que la gente nos acompañe totalmente gratis en un evento donde las clases de rumba, gimnasia aeróbica, y en esta oportunidad vamos a tener invitados de Zumba, de los expositores en Bogotá de esta empresa. Juan Carlos, cuando usted dice resistencia, eso quiere decir que es mucho tiempo. O sea, ¿cuánto vamos a estar en la maratón? Bueno, dependiendo de la categoría, las personas participan durante una cantidad de tiempo. Arrancamos a las 8 de la mañana en el Coliseo General Santander con la categoría élite y avanzados, que son las personas que ya tienen una experiencia amplia y que han estado pues en diferentes eventos, que además nos acompañan siempre y están ahí muy pendientes a qué horas viene nuestra maratón. Ahí va el profe. Mandemos a la profe Adrianita, óyeme. ¿Qué tal para la actividad física? ¿No mucho? Siguiente sí. Pregunta. Creo que en la élite no vamos a estar bueno, aficionados. Pero puede que su lugar sea entonces en nuestra categoría intermedios o básicos. Que son ¿con personas cuántas que están categorías contamos, Juan Carlos? Pues tenemos, como les decía, élite avanzado, arranca a las 8 de la mañana, a las 9 arranca nuestra categoría intermedio y básicos, y ya a las 10 de la mañana nuestras categorías infantil y adulto mayor, y también la categoría school. ¿Previa inscripción o cómo es el mecanismo que van a utilizar? Sí, nosotros hicimos una previa inscripción, sin embargo, muchas personas han manifestado pues que no han podido venir por el número, porque tienen que venir en físico por el número. Entonces hemos abierto el espacio para que ese mismo día también se puedan inscribir. Pues ahí está, mire, categorías hay varias, Felipe, ¿no? Entonces uno escoge en cuál quiere participar. Juan Carlos, aclaremos una cosa, entiendo que inicialmente se dijo que se iba a hacer era en el parque principal, pero esta maratón oficialmente va a ser es en el Coliseo Santander, ¿cierto? Sí, para que no haya confusión ahí, para que la gente de pronto, alguien me preguntó, oiga, ¿y no era en el parque? No, es en el Coliseo Santander, ¿no? Sí, precisamente la idea es que empecemos a difundir el tema, porque debimos pasarlo para el Coliseo General Santander. Es un escenario bastante bien adecuado, porque el piso nos favorece bastante. No vamos a tener, pues digamos, la dificultad del sol, porque de todas maneras son 4 horas de actividad física bajo el sol. En el parque era fatal, y con esos solazos que hacen, hasta bloqueador y todo, ¿no? Sí, claro. Este año pues nos movimos allá al Coliseo General Santander. Vamos a tener hidratación y vamos a tener muchos premios. 7 millones de pesos en premios hemos tenido ya con las empresas que nos están apoyando, y por supuesto bonos del Instituto para la Recreación y el Deporte de Soacha. A propósito, pues agradecimiento al Centro Comercial Mercurio, al Centro Comercial Unisur, que están ahí apoyándonos muy fuerte este año. Es decir, gratis, es gratis, ¿cierto? Sí, claro, las personas. Pero hay premios. Exacto. Para los que más demuestren, no sé, resistencia, y bueno, digamos que las modalidades y las categorías. ¿Se le va a medir, profe? ¿A pues por el bonito, profe. No, mentira. El bonito de los 7 millones de pesos. Juan Carlos. No, pero sí hay que ir. Juan Carlos, ¿qué tip deben tener los participantes? Bueno, las personas para que puedan participar solamente tienen que llevar ropa adecuada, ¿sí? Tener en cuenta que el Coliseo tiene un piso liso, entonces es decir que deben tener zapato deportivo, un zapato de calle normalmente es posible que le pueda resbalar, entonces un zapato deportivo, básicamente tenis, y ya, ropa deportiva, es lo único que tiene que llevar. Y las ganas. Las ganas, por supuesto, haber descansado bien la noche anterior, no ir obviamente en estado de embriaguez ni trasnochados, porque pues el tema de la actividad física lo anima. Yo espero que ustedes nos acompañen en algún momento, porque en la medida que uno se va metiendo en las clases de rumba no se da cuenta en qué momento participó toda la actividad y no se dio cuenta. Entonces muchas personas les pasa esto, y si no han descansado bien o si han ingerido bebidas alcohólicas pueden tener dificultades. ¿Y la parte de la hidratación? Nosotros vamos a tener hidratación por parte del instituto, sin embargo, estamos diciendo a las personas que tienen alguna necesidad especial en la hidratación, pues que pueden llevar su propia hidratación. Muy importante entonces estas recomendaciones. Entonces el 25 25 es este domingo, ¿no? 25 es este domingo. Para cerrar ya entonces septiembre. Sí, ya cerrando septiembre, nuestro evento magno de actividad física. A propósito, pues tenemos durante todo el año tenemos nuestros puntos de actividad física que funcionan por todo el municipio, ¿no? Entonces, a propósito de eso, invitarlos para que todas las personas de nuestro municipio y alrededores nos acompañen todos los domingos y festivos en los diferentes recorridos que tiene nuestra ciclovía y también entre semana. Pues mire, posibilidad hay, ¿no?, de hacer ejercicio. Hay veces uno se escuda en las ocupaciones y claro, uno permanece con mil cosas, pero hay veces también hace falta un poquito de dedicarle tiempo al cuerpo, ¿no, Juan Carlos? Sí, claro que sí. De hecho, la Organización Mundial de la Salud nos dice que para mantener la salud hay que realizar al menos 150 minutos de actividad física a la semana. Solo para mantenerla. Si quiere mejorarla, ya tiene que aumentar un poquito esta cantidad de actividad física. Y actividad física puede ser algo muy sencillo, como caminar, como montar bicicleta. Digamos, hay diferentes actividades. No necesariamente tiene que ser, pues... El acelere, pues. Sí, no. Y puede distribuirlo durante la semana. Así que 150 minutos, pues tampoco finalmente son tantos. ¿Diarios cuánto da eso? Con 15 minuticos que haga, que arranque las personas que de pronto no hacen actividad física y poco a poco ir aumentando este tiempo. De verdad que las enfermedades crónicas no transmisibles derivadas del sedentarismo han crecido en nuestro país y en todo el mundo. De hecho, hay una alerta bastante amplia por la Organización Mundial de la Salud a propósito de estas enfermedades. Pues muy bien, ahí está entonces el tema puesto en la mesa para que las personas, los oyentes, quienes nos vayan a escuchar más tarde y quieran pasarla rico el domingo, divertido, ¿no? Porque uno escucha música, hace actividad física. La cita en el Coliseo General Santander a partir de las 8, ¿no, Juan Carlos? Sí, entonces 8, la invitación para todas las personas de que quieran acompañarnos este domingo, 7 de la mañana inscripciones, a partir de las 8 de la mañana arrancan las primeras sesiones en un evento lleno de rumba, baile, zumba va a estar acompañándonos ahí. Y todos los premios que nos tienen nuestros patrocinadores y por supuesto el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, que hace un esfuerzo año a año para que este evento se realice. Pues Juan Carlos, muchísimas gracias, le agradecemos, hombre, de verdad, qué bueno y qué chévere que usted esté al frente de estos eventos tan importantes. Éxitos y bueno, el domingo miramos a ver si podemos hacer un ratito de ejercicio, ¿no? Claro que sí, ya los esperamos, muchas gracias. Ok, son las 9 de la mañana, 7 minutos en Colombia, 9:07. Ahí está, profes. Hay que hacer ejercicio, ¿no? Sí, hay que hacer al menos 150 minutos, pero pues bueno, lo hago caminando, creo. Sí, subiendo y bajando escaleras, sí, tal vez. No, yo sí camino por las calles bastante, pero me quedo ahí. Me quedo en caminar y creería que es importante, pero también hay que trotar un poquito. No, el domingo acelerar. Puede ser nuestra representación allá. Pues. Voy a dar el inicio de... Míreme de estas canas, ustedes son más jóvenes. Muy bien, 9 de la mañana, 8 minutos en Colombia. Continuamos con más noticias. Oiga, profe Adriana y Jenny, Tara Rodríguez, una de nuestras colaboradoras aquí en el equipo de Periodismo Público Radio Apoyo Informativo, pues estuvo hablando y nos trae un informe sobre la iniciativa de recuperación del tiempo libre. Justamente, miren, enlazamos un tema con el otro. En la Comuna 6, ella habló con Yerlis Beleños Edil y presidenta de la Comuna 5 del municipio de Soacha, quien pues empieza a trabajar especialmente con el sector de los jóvenes. Qué importante también que comencemos a promover estos temas del deporte, estas iniciativas, con todos los segmentos de la población, ojalá, pero específicamente con los jóvenes. Escuchemos entonces el informe de Tara Rodríguez. Yerlis Beleños, edil y presidenta de la Comuna 5 del municipio de Soacha, empieza a trabajar en una iniciativa para los jóvenes. En estos momentos me encuentro iniciando un proceso de recuperación del tiempo libre en los jóvenes. Desde el año pasado estamos con esa iniciativa para que ellos aprovechen mejor su tiempo libre, trayendo mejores oportunidades para ellos con capacitación, con juegos, con destrezas para que ellos no tengan en la mente y piensen solamente en la droga, que hay otras cosas mejores que hacer y que no destruyan su cuerpo, su mente a través de estas sustancias. También habla sobre las actividades realizadas por el grupo. Nosotros nos estamos reuniendo aquí en el conjunto, aquí en la cancha. A veces tenemos salidas hacia los lados de la montaña, de aquí del bosque. Y que no, nada, los sábados tratamos de irnos hacia el parque para iniciar partidos de fútbol.

Los pictogramas son parte fundamental en la historia de nuestro municipio, pues los indígenas Zipas acostumbraban a realizar trazos en las superficies rocosas, para lo cual utilizaban pintura de origen natural, dando un tono de color rojo, negro y ocre. Estas piezas se pueden observar en sectores como Canoas, El Charquito, Vereda Panamá, Terreros, Fusungá, Alto del Cabra, Romeral, Aguazuque, El Vínculo, Alto de la Cruz y San Mateo, donde habitan integrantes del Cabildo Pijao, diosa Dulima de Soacha. Esta es Uniminuto Radio Soacha, desde la ciudad del dios varón, para Colombia y el mundo, a través de www.uniminutoradio.com/soacha. En Facebook, Uniminuto Radio Soacha, y a través de Twitter en @UMD Radio Soacha. Uniminuto Radio Soacha, transmitiendo confianza. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Bueno, hoy no es viernes, ¿cierto? ¿Qué día es hoy? Era. Pero pareciera. Hoy no es viernes, hoy es jueves. Pero bueno, estamos aquí distensionándonos un poquito también, relajándonos, profe Jenny y profe Adriana, sí, ¿cierto? Como nos gusta, es que hoy es viernes, ya actitud de viernes. ¿Qué ritmo es ese? A ver, ¿ustedes me ayudan? Reggaetón. Como un reggaetoncito, pero ¿sí? Suave. Es como una mezcla. No adiviné, ellos me dijeron. Vamos a adivinar, yo no sé mucho de esta música, pero mire, es talento suachuno. Es y que no, lo importante. Y nos alegra que sea talento suachuno. Estos jóvenes, impulsarlo, son tres, ¿no? Es The Project. Ahí ustedes están escuchando. ¿Sí lo dije bien? Sí. Ahí está. The Project es el grupo, ¿cierto? Grupo, agrupación de música urbana, conformada por jóvenes suachunos, talentos suachunos, música pegajosita. Y ustedes me van a ayudar, profe Adriana y profe Jenny. Me van a ayudar con el nombre de los muchachos. Nos acompañan dos de ellos porque la agrupación la conforman tres. Vinieron dos y los tenemos aquí en cabina a esta hora de la mañana, 8:17. ¿Cómo se llaman? ¿Cuáles son los nombres? Blas. ¿Blas? Tenemos a Blas y DJ Goga. ¡Upa! Buenos días. Hola, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, resuélvame una duda que tenemos aquí. Perdónenos la ignorancia, que nosotros ya somos un poquito mayores de ustedes y no conocemos mucho de la música. ¿Qué ritmo es el que estamos escuchando ahí? Bueno, pues el ritmo que acaban de escuchar es una mezcla entre el reggaetón y un género que está saliendo que se llama Mumbatón. No me equivoqué. ¿Cierto? Es un género, género que apenas está saliendo en Latinoamérica, que viene desde los Estados Unidos. Y pues nosotros quisimos cogerlo ahora que está como tan fresquito para darle un aire diferente a lo que es la música latinoamericana. Pero ese Mumbatón hace referencia al reggaetón y... Y a la música house electrónica. Ah, ok. Es una mezcla. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Qué elementos mezclan ahí? Lo que escuchamos a fondo, ¿qué es? Ayúdenme un poquito. Es algo de aire caribeño, más un sonido como a reggaetón más colombiano, que tiene un aire muy distinto al reggaetón pues puertorriqueño, con la mezcla, como decía mi compañero, con electro house o house. ¿Entendimos? Sí. Sí, sí. Ahí vamos cogiendo ya el ritmo. Felipe, ¿usted qué tal es para el reggaetón y para el mumbatón y para todos estos ritmos? Ahí me estoy enterando de ese nuevo género. Yo no escucho tanto reggaetón, pero sí tiene que ver algo como con la música electrónica. Sí, sí, algo, ¿cierto? Pareciera... Sí, nos suena algo. Sí, sí, no? Tiene un poco de electrónica y un poco del sabor latino. Óyeme, The Project, ¿ustedes desde cuándo existen como agrupación? Como agrupación llevamos 3 años. ¿En Soacha? ¿Nacieron en Soacha? En Soacha, mis compañeros, uno es de Cali, el otro es de Caldas y yo soy de Bogotá. Pero como agrupación, pues nos formamos aquí en Soacha. ¿Y ustedes viven en Soacha? ¿O? Sí, señor. Oiga, qué bueno. Son de todo lado menos de Soacha. Bogotá, Cali, ¿y dónde más? Y el eje cafetero. Y el eje cafetero, todas las zonas mezcladas, faltó la costa, ¿no? Sí. Oiga, qué rico. ¿Cómo nace? ¿Por qué escogen este ritmo y cómo nace The Project, muchachos? En un principio empezamos haciendo dancehall, que es un género más urbano y más underground. Más, danza urbana, ¿sí? ¿O? Dancehall. Ah, dancehall, sí. Ok. Pero después pues llegó otro compañero, que es el compañero que nos falta, que se llama Jay, y decidimos darle otro aire a nuestra música y nos enfocamos más en el reggaetón. Ahorita en nuestro último sencillo decidimos hacer algo nuevo, algo que no se haya visto en el mercado, y por eso nació esta fusión de Mombaton. Sí, lo que escuchamos de fondo es el sencillo justamente que están promocionando, el tercero, entiendo. Sí, señor, es el tercer sencillo que promocionamos. Hay video oficial que lo hicimos en la ciudad de Medellín y lo lanzamos el viernes pasado, el 16 de septiembre. ¿Ese video lo encontramos donde? ¿En YouTube? Ya está. Sí, lo pueden encontrar en YouTube. Nuestra página en YouTube es The Project Music. ¿Cómo se llama? Y el video lo pueden encontrar como Quédate. Quédate, Quédate The Project. Quédate, ese es el tercer sencillo, Quédate, justamente el que estamos escuchando. ¿Por qué? Quédate, porque ¿a quién le están diciendo? Bueno, pues es, es una canción de seducción, de... Ah, qué rico. De como de resaltar los valores de la mujer dentro de la música urbana. Y pues es algo para esa chica que uno tanto quiere y que se comparte poquito y que uno no quisiera que se vaya. Oiga, qué rico. Felipe, súbale, a ver, escuchemos Quédate. De Deep Project. Quiero conocerte más. Disfrutemos de la noche ya. Veremos qué es lo que va a pasar. Estar a tu lado mirándote. Con ganas de seguir besándote. Tocar tu piel. Quédate. Pues ahí está. Quédate. De esta agrupación Suachuna. The Project. ¿Cuánto duraron en este trabajo? Incluyendo la realización del video. Trabajo, por cierto, ¿dónde lo grabaron? Suena muy bien. Yo tengo un estudio de grabación aquí en Soacha, se llama Street Soul Music. ¿Sí? Toda la producción pues está a cargo mío, todo el sonido es pues mío, mis compañeros que son los vocalistas, y pues llevamos en esta canción, duramos más o menos 3 meses la realización de la música. En el video duramos una semana en Medellín, y un mes después pues salió el video. Óyeme, ¿por qué escogieron Medellín justamente para hacer el video del trabajo que están lanzando? Bueno, Medellín lo escogimos por la gente, por el clima, por las personas que nos colaboraron en el video, porque ya conocemos su trabajo, su trayectoria, y nos gusta mucho cómo realizan la producción, y pues queríamos experimentar con ellos, y por eso decidimos viajar a la ciudad y pues... La verdad, llegamos muy contentos con el trabajo que se hizo allá. Me imagino que en el video, ¿ustedes lo tienen ahí o no? No, se están ese... la selfie, pues, ahí. No, pensé, pero mire, vale la pena que busquemos en YouTube este trabajo musical. Medellín ofrece unos paisajes generosos, ¿no? El metro, el pueblito paisa, la zona de Envigado, en fin. Muchísimas cosas que también podemos ver, ¿no? Señor, a ver. Espera, a ver, la estoy escuchando muy lejos, don Felipe, por ahí. Ahora sí. Escuchando un poco el video, digamos que uno se da cuenta que sí, que la música pega y pega duro. Sí. Pero yo les quería preguntar, ustedes ya, digamos, con este lanzamiento que pues recién inicia, que fue el viernes, me dicen. Sí, ya tienen planeadas presentaciones, de hecho va a haber una presentación acá. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, pues nosotros queremos invitarlos para este jueves 29 de septiembre a la presentación que tenemos acá en la Uniminuto, en las instalaciones. Va a ser un show completamente activo, interactivo. Vamos a actuar con el público. Vamos a traer a los bailarines que pertenecen a UDF, también de acá de Soacha. Y pues va a ser un show bastante interesante, así que espero que vengan, que participen y que no se pierdan de este espectáculo. ¿A qué hora es? Jueves 29 en la Uniminuto, ¿a qué horas dijimos? Desde 11 de la mañana, 3 de la tarde y de 5 a 8. Claro, eso es en el marco, profe, la celebración de amor y amistad, que digamos que trae la minuto, entonces nos traen este super grupo. Sí, pues mire, y qué rico que hayan comenzado justamente por aquí, en este escenario de la juventud, en este escenario donde estamos rodeados de jóvenes y seguramente, pues claro, aquí, ¿a cuál de los jóvenes no le gusta el reggaetón y esta mezcla de música moderna? Óyeme, muchachos, bueno, estoy viendo aquí el video, ¿no? Está entretenido, sí. Por cierto, aquí estoy entretenido viendo el video del último trabajo de Project. ¿Ustedes vinculados con la música desde cuándo? ¿Desde pequeñitos o eso es reciente? ¿Cómo es el tema? Bueno, pues la música como canto yo llevo más o menos 11 años. Ajá. Y pues aparte de eso soy bailarín y ya dentro del baile llevo aproximadamente 15, 16 años. Es que eso no es de ayer. Yo llevo en la música produciendo alrededor de 6 años. Produciendo, ¿sí? ¿Le ha gustado más esa parte? Sí. Ajá. ¿Y en Soacha siempre o comenzó sí, en otro siempre lado? En Soacha. Ok, perfecto. Mis estudios sí los realicé en Bogotá, pero trabajo en Soacha. ¿En qué zona tiene los estudios de grabación? En la Comuna 1. ¿En Compartir? En San Nicolás. Más aún. O sea, digamos que más, para destacar mucho más aún, porque San Nicolás pues es un sector... No tanto un sector olvidado, pero sí, de cierto modo, un sector como muy, muy lejano, escondido, ¿cierto? Sí. Que mucha gente le pregunta a uno, ¿y dónde queda San Nicolás? Bueno, además que es pareciera una ciudad aparte, porque ahí es donde queda Casa Bonita, donde queda Villa Juliana, toda esta zona, ¿cierto? Sí, señor. Que va uno, sale incluso, ¿a dónde? Como hacia el río Bogotá, ¿no? Ya es como lo último, ya. Ya salir para Cibaté. Perfecto, muchachos. Bueno, Uniminuto, septiembre 29, presentación. ¿Tiene planeado algo más por ahí que se nos escape o están como todavía en esa gestión por ahora? Ahorita estamos más que todo en la gira de medios, entonces... Ah, qué bien. Hoy estamos empezando, incluso en esta emisora estamos empezando, y ya todo este mes que se viene empezamos la gira de medios. Bueno, muchachos, pero bien, arrancaron bien, ¿cierto? Sí, señor. Qué claro rico, que sí. Qué rico. Y no, nosotros lo que podemos ayudar también desde Uniminuto Radio, desde Periodismo Público, que fue donde primero salió, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí los estoy viendo. ¿Ya vieron la nota? El sí, sí, profe, ya. Sí, ya ahí vimos a los tres chicos. Sí, ahí están los tres. ¿Dónde fue esa foto? La que está ahí en Periodismo Público. Esa foto fue en la ciudad de Medellín. Ah, esa foto es de... En Bello, perdón. Queda ahí al ladito de Medellín. En Bello, sí, al lado de la capital antioqueña. Sí, sí. Pues muchachos, muchos éxitos. Don Felipe, otro poquito para deleitarnos, porque está pegajosito pues este tema. Quédate. No te vayas, necesito de ti, nos queda tiempo. Si estamos juntos, baby, es el momento. Olvidemos todo. Óyeme, ¿quién canta? ¿Quién es la voz? La primera voz es mía, la segunda es de mi compañero. Hermano, cánteme un poquitico aquí porque no puedo dejarlo ir sin escucharlo. En serio. ¿Sabe por qué pregunto? Ustedes que son mujeres, dígame, ¿qué tal la voz de...? No, está. Tiene un color de voz, sí. Y me llama la atención que es reggaetón, pero no es de ese reggaetón no, que uno canción, a veces nada, escucha. Es agradable, pues, agradable. Que... Sigamos la pista, aquí en vivo, a ver. Póngamelo. Pues voy a cantar una parte de la canción que no se alcanzó a escuchar. Y dice... Tan solo si tú te quedas, la reina de todos serás. Florecerás ese amor como la primavera. Permíteme invitarte, pide lo que quieras, no desespera. Que te haré volar, yo quiero ser quien te acompaña. Aunque te alejes mañana más, por ti yo haría todo lo que quieras. Muy bien, bro. Sí. Bien. Excelente, de verdad, felicitaciones por este trabajo. Nos encanta y eso sí hay que rescatarlo y destacarlo una y otra vez. Profe Adriana y profe Jenny, talento suachuno, eso tenemos que destacarlo, hacerle ruido. Como medios de comunicación de Soacha nos alegra muchísimo, de verdad. Y ojalá todos los días tuviéramos agrupaciones como ustedes, porque mire que sí se hacen cosas buenas en esta ciudad. Y los jóvenes. Este municipio, y sobre todo gente tan joven y con tanta proyección, pues que solamente con escucharlos basta. Ojalá las emisoras también a nivel nacional se fijen en el trabajo que ustedes han hecho y pongan a sonar estas canciones, sobre todo este trabajo. Felicitaciones, muchachos. Muchas gracias. Seguro que les va a ir muy bien. Está sí, espectacular. Gracias. Sí, muy bien, muchachos. Qué rico, de verdad. Espero. Nos vemos el jueves, ¿no? Aquí en Uniminuto. Aquí nos vemos. Igual, muchas gracias a la Uniminuto Radio por el espacio. Esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales como The Project Music, que escuchen nuestra música y la disfruten. The Project Music. A don Jeffrey también, que nos acompaña acá, ¿no? Acabó de llegar él. Ah, ya llegó, bueno, ya nos tocó despedirnos, pero no importa. Pero saludos para él también. Saludos para él también, listo. Muchachos, éxitos, entonces nos vemos el jueves, ¿listo? Gracias. Muchas gracias. 30 segunditos, no mentiras, 10 segunditos porque vamos con otro tema, señor. Me encantó ese tema. Quédate un poco más, quiero conocerte más. Disfrutemos de la noche ya, veremos qué es lo que va a pasar. Quédate un poco más, quiero conocerte más. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Muy bien, las 8:30 minutos, 8:30 minutos, muchachos, éxitos. Ya se van nuestros amigos de Deep Project. Oiga, me encantó, de verdad. Yo no soy amigo del reggaetón para nada, estos ritmos modernos. Es más, no los entiendo mucho. Pero este trabajo de estos chicos me encantó, muy pegajoso. Sí, profe, lo vi bailando. Calidad. Bueno, y cambiemos la página antes de irnos. Y ya, nos vamos a algo más pasivo, ¿cierto? Sí. Actividades del fin de semana, ya dijimos maratón de aeróbicos. Hoy, entiendo que los jóvenes, mire que los jóvenes no solamente se dedican a esta música moderna, también nos vamos un poquito más al tema religioso, al tema de reflexión, al tema un poquito, recordemos que en Soacha se está gestionando la visita del Papa, ¿cierto? Sí, del Papa, señor. Francisco, en cabeza de la primera dama, de la licenciada Luisa Emilia Castellanos y por supuesto de la sociedad civil, ahí está el notario y hay otras personas, el mismo padre Ricardo Martínez está ahí. Y aquí en periodismopublico.com y en un minuto hemos compartido las diferentes actividades, todo el proceso que se está haciendo como gestión para intentar que el Papa Francisco visite a nuestro municipio de Soacha. Hoy hay una actividad. Nuestra gestora inclusive está todavía con la firmatón. Ah, todavía. Para todavía hacerle la invitación al Papa para que venga y nos visite. Todavía están recogiendo firmas, ¿cierto? Sí, la idea es entregarlas ante el notario segundo. Sí, ante el doctor Ricardo. Y van a hacer un libro, Arielito, van a hacer un libro donde va a estar la firmatón, las cartas tanto privadas, públicas y personales del municipio de Soacha para hacerle la invitación al Santo Padre para que venga y nos visite. Pues vamos a ver si hay que tener toda la fe del caso y toda la actitud positiva para lograr que el Papa Francisco visite el municipio de Soacha. Pues Sara Rodríguez nos habla de este tema porque hoy hay una actividad justamente de los jóvenes. Se van a reunir y justamente también se van a unir. Se unen en oración, profe. ¿Ah, en oración? Se unen en oración, pues por obviamente para darle la visita al Papa Francisco al municipio de Soacha. 2000 jóvenes con velas harán la vigilia y presentarán actos pues culturales y artísticos, que es precisamente hoy jueves 22 de septiembre en el Coliseo General Santander. Es de 5 a 7:30 de la noche. Pues escuchemos a nuestra compañera Tara Rodríguez, a ver qué más nos trae frente a esta actividad de los jóvenes de esta tarde. Iván Palacios, coordinador del programa Soacha Joven de la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Comunitaria, hace la invitación a los jóvenes a participar de una vigilia juvenil. Jueves 22 de septiembre vamos a tener un evento que se llama Vigilia. Es una vigilia juvenil que se va a realizar en el Coliseo General Santander de 5:00 a 6:30 más o menos, con un propósito, y es con toda la gestión que viene realizando nuestro alcalde, licenciado Eliazar González, para la venida del Papa Francisco el próximo año al municipio de Soacha. Iván nos habla sobre el propósito de esta velada. Lo que se quiere es primero una integración, hacer una integración con los jóvenes del municipio. La idea es tener 1.600 jóvenes reunidos ese día en el Coliseo General Santander, con el propósito de que ellos también tengan un espacio para integrarse, pero también con el objetivo principal, que es, digamos, que los jóvenes también se unan a ese clamor y a esa solicitud que está haciendo el municipio. Para finalizar, hace una invitación a los jóvenes. Bueno, sí, la invitación es para todos los jóvenes del municipio de Soacha, de las 6 comunas, de los corregimientos, de las universidades, colegios, para que nos acompañen ese día. Va a ser un evento donde se va a realizar la vigilia por parte del Monseñor Daniel Falla y va a haber una presentación, un acto central con la Orquesta Sinfónica de Cibaté. Este evento pues está siendo acompañado por autoridades municipales, también por autoridades nacionales que van a asistir al evento. Entonces esperamos a todos los jóvenes de Soacha, jóvenes entre 14 y 28 años que quieran asistir con camiseta blanca y con el mejor ánimo para clamar, ¿no?, la visita del Sumo Pontífice el próximo año al municipio de Soacha. Pues ahí está entonces el tema, la invitación esta tarde de los jóvenes en oración unidos para seguir pidiendo que el Papa Francisco visite el siguiente año a nuestro querido municipio de Soacha. Nos vamos. Hoy sí puedo decir, estoy rodeado de mujeres, ¿no? Bendito entre las mujeres. Sí, hoy sí. La profe Adriana, la profe Jenny, Angie. Felipe, usted me dejó solo porque está al otro lado, hombre. Miguel también está por allá. Sí, por ahí está también Cristian, ¿no? Sí, hoy sí, hay Cristian, disculpa. Cristian es nuestro apoyo siempre aquí en la parte de cámara. en la parte audiovisual. Mañana nos vemos, ¿no? Nos fuimos porque ya se nos terminó el tiempo. Profe Adriana, fue un placer ya compartir de verdad este rato aquí en esta mesa de trabajo, en esta cabina. Igualmente, les deseamos que tengan un resto de feliz mañana y una tarde espectacular. Bueno, chévere. Oiga, porque hoy hay como ambiente, profe Jenny, como de viernes, ¿cierto? Sí, bueno, yo tengo ambiente de viernes casi todos los días, la verdad. Ah, qué bueno, qué chévere. Pero sí, un saludito para todos. Entonces nos despedimos de Uniminuto Radio y Periodismo Público Radio. Un gusto compartir con todos ustedes, aquí con el equipo de trabajo siempre, con el profe Ariel, con Angie, con Felipe, con Miguelito, que siempre está ahí para apoyarnos, profe. Muchas gracias. Sí, señora. Angie también, como siempre. Gracias. Profe, gracias a usted, a nuestra mesa de trabajo y a nuestro querido máster, Felipe Fula, para todos nuestros oyentes, que tengan un feliz resto de día. Bueno, oiga, Felipe, ¿sí ve cómo se dirigen a usted, nuestro querido máster? Gracias. Bueno, muchas gracias a Ariel, a todos los oyentes que se conectan con Periodismo Público Radio. Cayó el baloto en Bogotá, 63 mil millones. Oigan, casi pues, nada, ¿no? Y ayer preciso no lo compré. Bueno, qué chévere. Felicitaciones al ganador, ¿no? De esos 63 que leí en la mitad, con eso está bien. Que a mí me den 30 mil milloncitos, con eso ya me conformo. Que tengan un feliz día. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social.